escaleras auditorio, la cual abre este trabajo homónimo publicado por el sello catalán Bestiar. Max Feriche forma parte del dúo experimental Vagalume y Cuarto es su proyecto en solitario. En el disco que acaba de publicar encontramos temas grabados entre septiembre y noviembre del año pasado. Escaleras Auditorio lo compuso, por cierto, para un documental dedicado al arquitecto Óscar Tusquets Blanca. Y vamos ahora con algo de dub, esa vertiente instrumental de los ritmos jamaicanos. Además, el dub se ha mezclado mucho con la electrónica en las últimas décadas, pero en este caso el sello Dubism apostó por una recuperación de sus matices más analógicos. Entonces escuchamos al colectivo Dub de Lisboa con Roberto Sánchez en este tema Living Heart. Sí. La música DAB admite el uso de voces, pero en ese caso la voz humana pues acaba distorsionada y flotando como una especie de ente fantasmal por encima del resto de instrumentos. Eso es lo que ocurría en este tema Living Heart del colectivo DAB de Lisboa, con la colaboración de Roberto Sánchez. Se trata del primer tema de un recopilatorio del sello Davism dedicado a la música DAB creada con procedimientos analógicos, y era también el único corte bajo licencia Creative Commons. Se intenta recuperar aquí el espíritu de los pioneros del DAB como King Tubby o Lee Perry, y en el texto que acompaña al recopilatorio se explica que en parte la gracia del DAB era llevar al límite la maquinaria que se empleaba para hacer estas primitivas remezclas de canciones de reggae. Y claro, cuando se emplean programas de ordenador, pues algo se pierde, aunque por supuesto se ganan numerosas posibilidades por otro lado. Un último dato: el colectivo de DAB de Lisboa está formado por Gonzalo Coelho, Tiago Jonatas y Pedro Delmas. Participaban junto a otros artistas en este interesante recopilatorio de DAB estrictamente analógico. Y por eso también este lanzamiento tiene cabida en la edición de los martes. Si estuviéramos hablando de un DAB más fusionado con la electrónica, seguramente trasladaríamos la propuesta hasta la edición del miércoles. Y seguimos ahora con nuestra grabación histórica de la semana, Silas Lichman, Ain't That a Shame. The falling fell. He'll bear it for his lady friend. A dream of love is there. He said no more. Just slammed the door. Really wandered round the town. He didn't have a cent. He thought about his pocket cup of in. Back to the house he went. Oh, listen to his mournful cry. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Nuestra grabación histórica de hoy, primera sección fija del programa en su edición de los martes, data de 1901. Y no hay que confundir esta Ain't That a Shame con la posterior canción de Fats Domino. Aquí tenemos una composición anterior con música de Walter Wilson y letras de John Quinn, aunque el título sea el mismo. Y la interpretaba esta canción Ain't That a Shame Silas Leachman, quien vivió entre 1859 y 1936. La suya es una biografía bastante pintoresca. Trabajó de joven en el sector ferroviario y al final de su vida dejó la música para hacerse sheriff. Pero entre medias fue durante muchos años uno de los pioneros de la música grabada. Empezó hacia 1891 grabando cilindros para diferentes sellos y se cuenta que su voz tenía la peculiaridad de quedar bien reflejada en aquellos viejos cilindros, lo cual no resultaba nada fácil para la época. Eso hizo que en Chicago Silas Leachman se convirtiera en el cantante de referencia y grababa canciones todos los días laborables durante unas 4 horas hasta que ya no podía más. En fin, dejamos atrás ya esta sección de la grabación histórica para descubrir la música de la banda, también de Chicago, aunque por supuesto actual, Spinning Clocks, y este es su tema Circle Round. Thank you. el bajista Andrew Radlowski, el violinista Peter Hartel y el teclista Jimmy Lacey son los integrantes de esta formación de Chicago, Spinning Clocks, relojes que dan vueltas. Han sacado un EP bastante bien recibido por la crítica y que se titula Spirits in the Juice, espíritus en el jugo. Lo puedes descargar en el archivo de la música libre. Y este era su primer corte, Circle Round, una buena muestra de esta música instrumental que se sitúa a medio camino entre la fácil escucha y la vanguardia. En cualquier caso, conviene escuchar entero este EP de Spinning Clocks. Y en el siguiente tramo del programa vamos a repasar un par de lanzamientos del sello italiano Labelnet Label, referencias que se nos habían escapado en su fecha, empezando con el álbum Luces del Norte de Daniele Passini y Raffaele Piglia. De ahí extraemos el tema Un camino con niebla. Thank you. Daniele Passini y Raffaele Piglia son dos compositores e intérpretes italianos. El primero toca la flauta y el saxofón y el segundo la guitarra. Ambos tienen numerosos proyectos a sus espaldas y decidieron crear este disco Luces del Norte, el lanzamiento número 22 de la Belnet Label, aparecido en octubre de 2013 y compuesto por improvisaciones para flauta y guitarra. Comentan que cuando empezaron a tocar les salió este tipo de música de forma espontánea, sin estructuras o reglas, y pudieron registrar el disco completo en solo 2 sesiones. Todo ello teniendo en cuenta que nunca antes habían tocado juntos. Y el otro disco de la Belnet Label que queríamos traer al programa de hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio es el llamado Teoría Vertical de Frank Wilke y André Darius. Esta es la pieza Don't Blame the Gravity. No le eches la culpa a la gravedad. Este disco, Teoría Vertical, lo protagonizan dos artistas europeos muy involucrados con la improvisación musical y con el net audio. Por un lado, el alemán Frank Wilke, que toca aquí la trompeta y el trombón y también programa la percusión que se escucha en varias de las piezas. Y luego está por aquí el francés André Darius, bajista y teclista. Este disco se grabó en sus respectivos países entre 2012 y 2013 y lo publicaba la Belnet Label a principios del año pasado. Nosotros lo hemos recuperado ahora poniendo esta pieza Don't Blame The Gravity. Y ahora nos trasladamos hasta Rusia. Hace mucho, pero que mucho tiempo, había sonado en el programa una canción de la banda Valerie and the Griddies. Y resulta que su cantante, Anatoly Nikulin, tiene una carrera en solitario con un par de discos. El segundo es Gas y tiene canciones como esta, Yeshku Kochu, que significa algo así como también quiero. We'll be right back. Anatoly Nikulin procede del noroeste de Rusia y, como comentaba hace unos minutos, es el cantante del grupo Valery and the Griddies, que hace varios años sacó un disco con los Archivos Clínicos, que tuvo una reciente reedición por parte del sello Southern Cities Lab. El propio Anatoly ha sacado dos discos en solitario con este mismo sello, uno en 2012 y este otro titulado Gas de 2013. El agente de Southern Cities Lab escribe que en este trabajo cada nota es equiparable a un temblor nervioso. Y en cualquier caso, esta era una pieza verdaderamente hipnótica, Yesku Kochu, también quiero, en la que de vez en cuando, entre esas líneas de guitarra entrecortadas, irrumpen unos grandilocuentes sonidos sampleados de orquesta. Y salvo por un par de saltos hasta Estados Unidos, nos estamos moviendo hoy por tierras europeas, con bastante música italiana, como lo que viene ahora, el cuarto tema del álbum La radio a pedales, de Alessio Valerini. Hay toda una historia muy curiosa detrás de este disco, después te la contamos. Thank you. La radio a pedales fue un proyecto impulsado por la emisora Radio Papese en colaboración con Radio RAI 3, la emisora pública. Consistió en que durante una noche blanca en Florencia se invitó a que una serie de ciclistas recorrieran la ciudad portando aparatos de radio sintonizados con la radio RAI 3, que estaba emitiendo un concierto con piezas de Beethoven y Liszt bajo la dirección de Zubin Mehta. Y luego iba por ahí Alessio Valerini grabando el resultado y la interacción entre los sonidos orquestales, las voces de la gente, los ruidos de la calle, etc. Luego todo esto tuvo un tratamiento posterior que dio lugar a piezas como esta número 4 del álbum titulado también La radio a pedales, un lanzamiento del año 2013 del sello italiano Galaverna. No hay que confundirlo con otra net label de ese mismo país, Laverna. Y en otros de los temas del disco, pues sí se nota más ese concepto de mezclar la música clásica con las grabaciones de campo, pero son piezas mucho más extensas de lo que podemos poner aquí en el programa, así que nos hemos quedado con este corte número 4. Y ya damos paso a nuestra sección más estrambótica e impredecible, el momento bizarro. Nuestra sección bizarra cuenta con una sintonía que no lo es menos, la reinterpretación a cargo del Dr. Phibbs de la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y de nuestro momento bizarro de hoy podemos decir que es un suplicio, pero se pasa verdaderamente en un plis-plas. Es este bass mantra del Dr. Noise M. El Dr. Noise M, el culpable de nuestro momento bizarro de hoy, dice que lo suyo no es ni la armonía ni la melodía, sino la música ruidosa y brutal. Este artista de Alemania es un fijo en recopilatorios de varios de los sellos virtuales más iconoclastas de la red, como Pink Walrus Productions. Y precisamente en el recopilatorio Next Evolution, Próxima Evolución, encontrábamos este momento bizarro, Bass Mantra, que dura menos de 10 segundos, pero aún así consigue impactar. Y si recuerdas, la semana pasada te presentábamos el recopilatorio 2 Minutes Left del sello Linear Obsessional, con todas aquellas breves aportaciones, siempre de 120 segundos de duración. Como son 87 temas, pues hay mucho donde elegir, ni mucho menos los pondremos todos, pero sí que seguiremos repasando este lanzamiento alguna semana más. en este caso con la contribución del guitarrista Rob Lawson. Había presentado a Rob Lawson como guitarrista porque ese es el instrumento que toca en esta pieza, Rick T001, su contribución al recopilatorio Two Minutes Left del sello británico Linear Obsessional Recordings. Sin embargo, Lawson es más conocido por haber tocado la batería con la Río Gordo Freedom Orchestra. Y ya sí que estamos en el tiempo de descuento de este programa del martes de Intangible 23. Vamos a cerrar el chiringuito con los brasileños Caluf y el tema es Moose Sign. Thank you. En su día pusimos el tema de adelanto del álbum Plubero de la banda brasileña Caluf, aquel Boa Sorte Santiago. El año pasado aparecía finalmente este disco que empezó a gestarse en 2012 y hoy hemos decidido concluir el programa con la pieza que también pone punto y final al disco de Caluf. Esta es Mus Sain, en la que destaca la aportación de Felipe Viana a la viola. Y ahora sí, ya es momento de despedirnos. Has podido escuchar esta edición de Intangible 23 en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Estamos en el correo electrónico intangible23radio@gmail.com, en las redes sociales Facebook, Google Plus y Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos una nueva selección de música electrónica. Un saludo de Aquilino da Costa y Ayose García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.